@lavoladoraradio. En mi perfil personal como Mara García, por supuesto en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. Y bueno, pues ahora sí, banda panterola, pues tenemos, ya saben, un invitado especial, ya saben que todos nuestros invitados son especiales. Pero bueno, en la tarde de este sábado 29 de enero, nos acompaña un artista plástico y visual mazateco. Él es Filogonio Nakin, Filogonio Velasco Nakin, y nos viene a platicar, o nos va a platicar, a invitar a su a la actual exposición titulada Tetsunji, que bueno, ya nos dirá bien cómo se pronuncia, que significa aquí estamos vivos. Y bueno, pues él, Filogonio Nakin, imparte talleres de pintura, dibujo y grabado, es ilustrador de libros, promotor de las culturas indígenas y hablante de la lengua mazateca. Nació en la región Cañada de Oaxaca, en la comunidad de Mazatlán, Villa de Flores, pues por ahí en el año de 86. Dibuja desde la infancia. La aceptación que tenía su trabajo hizo que decidiera incursionar en la técnica de pintura, por lo que buscó diversas fuentes de aprendizaje. Esto lo llevó a ingresar a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en la licenciatura de Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Bellas Artes a la edad de 22 años. Egresó de la licenciatura en 2012 y desde entonces inició su vida profesional, que cuenta ya con más de 30 exposiciones individuales y colectivas en museos, casas de cultura y galerías de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Durango, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Ciudad de México. Dentro de sus exposiciones individuales destacan el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca en la Ciudad de Oaxaca y en la Ciudad de México en el Centro Cultural Casa Talavera, la Galería Torre del Reloj en Polanco, en las instalaciones de Radio UNAM, en el Museo Nacional de Culturas del Mundo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Museo Nacional de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura y en el Senado de la República. Su trabajo como ilustrador ha estado en la portada de la revista Arqueológica Mexicana en su 25 aniversario, edición especial 83, en la revista Mexicanismo, así como en la portada del libro Mazatecos, Niños, Santos y Güeros de Huautla de Jiménez, Oaxaca, editado por la Coordinación de Estudios de Posgrado y Programa de Maestría y Doctorado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM en 2017. En 2015, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas le publicó el libro bilingüe en mazateco y español, Minu Chihura Chichiyana. Bueno, ¿qué cosa dice mi tata? Seres que se transforman. Su obra ha sido compilada en libros de arte y memoria indígena de México del acervo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Gobierno Federal. De las cápsulas destacadas por medios de comunicación, bueno, pues tiene cápsulas en Canal 11, en la UNAM, en la Secretaría de Cultura Federal, y también ha impartido talleres de gráfica y pintura en diversos museos, casas de cultura, como por ejemplo en el Museo Nacional de Culturas del Mundo, en el Complejo Cultural Los Pinos, a través de Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura, así como en comunidades indígenas del estado de Oaxaca. Y bueno, pues regresando, panda banderola, de este primer corte, ya estaremos enlazándonos con el maestro Filogonio Nakin, artista plástico y visual mazateco, que nos viene a invitar a su próxima exposición, más bien a su actual exposición en el Museo de Culturas del Mundo. ¡Regresa! Regresamos. Hey, Ali, I get the moon. We can't talk between three buildings.

nació en el algodón de aquel gran vergel, en el algodón de aquel gran vergel. Un capullo de flor, una piña en flor que en la loma brotó, en el algodón de aquel gran vergel, en el algodón de aquel gran vergel. Estamos Santa Panderola a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya está con nosotros vía telefónica el maestro Filo Bono Nakin, el artista plástico y visual mazateco, que bueno, pues ya afortunadamente lo tenemos ya en la línea. Hola, maestro, buenas tardes, ¿cómo estás? Nda ngatimu watu kanda kune nakiti kino angatimu sikivansi ni huru ki radio hii. Mate chira nga tishita nati kwa tini ki ikpanda nga tikatu ya nati nivi unku mkunya ya nuhu inu ya angati mkunya. Antes que nada, pues un saludo a todos los que nos están escuchando, pues les acabo de saludar en mi lengua materna, que es el mazateco del estado de Oaxaca. Pues aquí, muchas gracias por la invitación y por este... Ahora sí, por esta invitación de seguir compartiendo el trabajo, más que nada, ¿no? Claro, al contrario, maestro, agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación para entrevistarlo en esta radio comunitaria, en Amecameca, La Voladora Radio, en este programa, en la Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García. Y que, bueno, pues, conocimos su trabajo a través de algunas entrevistas que le han hecho, maestro, en, por ejemplo, como en la revista México Desconocido, como algunas cápsulas en el Canal 11. Y bueno, pues, ya tiene una amplia y larga trayectoria, maestro, como artista plástico y visual. Usted, bueno, pues, inicia, ¿no?, en la licenciatura de Artes Plásticas y Visuales en la ciudad de Oaxaca, pero bueno, también me viendo alguna cápsula escuché que cuando usted estaba empezando a estudiar la licenciatura, trabajaba en una carnicería, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que empieza a pintar, ¿no? Cuéntenos ese inicio, ¿no?, de alguna manera el contacto que tiene ella, de una manera quizá más formal, ¿no?, con la pintura. Sí, pues básicamente yo inicio estos trazos desde un principio, desde la edad de 7, 8 años, por lo mismo que yo solo hablaba el mazateco, pues, y finalmente yo creo que este segundo lenguaje me refugié a eso, porque pues no entendía nada del español en ese entonces, ¿no? Y prácticamente ahí es como surgen estas líneas, estos trazos, en esta libreta que yo llevaba en la primaria, porque no entendía prácticamente lo que los maestros me hablaban, ¿no? Entonces pensaba que movían su boca o que hablaban otro tipo de formas, ¿no? Entonces creo que a raíz de eso es un refugio o es algo que dije en ese momento, ¿no? Pues no los escucho, entonces empecé a rayar la libreta. Finalmente, pues esa parte, pues, surgió algo lúdico, ¿no? Y al final, pues ya esos trazos se volvieron en dibujos, se volvieron en formas más como imágenes y toda esta parte, ¿no? Y así fui como adentrándome a estas líneas, a pesar de que, pues, yo vivía en el campo, ¿no?, en la sierra, donde, pues, ahí se aprecia la naturaleza, los árboles, los ríos, ¿no? Pero esa parte también aproveché un punto también en la cual cuando estaba justo cuidando los chivos, iba por las leñas o ir al campo, pues aprovechaba de los colores de la naturaleza también, ¿no? En este caso, pues digo que aproveché porque agarraba de las hojas verdes, era como rayar en mi libreta, con esas hojas y los colores eran estos materiales, las flores, todo lo que me daba la naturaleza, ¿no? Y así convierto como los colores o los trazos en la libreta a partir de las plantas que nos dan la naturaleza y todo esto. Y así surge este lenguaje. Prácticamente, pues, nunca pensé que esto me iba a llevar hasta ahora, en la actualidad, a lo que me dedico como dibujante o artista o esta persona que va creando, ¿no? Pero eso es básicamente como empiezo el inicio. Y aquí, sin pensar que un momento iba a terminar, ahora sí, estudiando en la Facultad de Bellas Artes, prácticamente fue como nato o algo lúdico que se me dio en ese entonces. Bueno, ¿y cómo fue que se pudo dar esta situación? ¿Cómo fue que pudiste entrar a la universidad? Bueno, ya toda esta parte que te decía que me llevó como a encaminar esta libertad sin conocer, pues así fui pasando la secundaria, el bachillerato, pues sin tener conocimiento nada de acerca del arte, y básicamente la práctica es lo que me llevó a hacerlo, ¿no? Entonces finalmente, bueno, ya después de tantos como trabajos en la tierra y cerca de la comunidad, bueno, yo soy de la comunidad de Mazatlán, Villa de Flores, del estado de Oaxaca, de la Sierra Mazateca. Después migré a Puebla y de Puebla emigré a la Ciudad de México. En ese entonces, ¿no? Finalmente era como venir a trabajar un rato aquí en la ciudad, en la cual laboré en diferentes empresas, tiendas y todas esas cosas, ¿no? Y finalmente llegué también hasta trabajar de seguridad privada, ¿no? Pero eso no me permitió como alejarme de este lenguaje que traía, sino finalmente todo cotidianamente pues seguía dibujando y trazando, hasta que pues me tocaron como otros trabajos, y finalmente yo decido ya como querer aprender más acerca del trabajo y de la pintura, y es como retorno otra vez al estado de Oaxaca, en la capital. Y cuando llego a la capital, que es donde está la Casa de Cultura ahí en el estado, pues ingreso por primera vez entrar al taller en la Casa de Cultura. Y básicamente a raíz de eso es como se da la necesidad de que el maestro que me estaba dando talleres, pues él decía, no, pues es que tu dibujo va más allá, entonces yo no quiero que termines como dando talleres como yo. Y bueno, me empezó a meter como otras ideas y decir que siguiera estudiando prácticamente, ¿no? Entonces yo le decía, no, pues yo no vine a eso, ¿no? Simplemente vine a recibir unos talleres. Y en ese entonces, pues él de risa y de me decía, no, pues arrajarse a su pueblo, pues yo quiero que tú vayas a la universidad, ¿no? Y él, por este amigo, pues prácticamente él me incita como a entrar a la Facultad de Bellas Artes. Y a raíz de eso, él también es como esto me empieza a enseñar como parte sobre la historia del arte y como toda esta parte de la parte académica, ¿no? Y entonces ya pues todo este suceso pues pasa, ¿no? Y a raíz de eso es como logro ingresar a la Facultad de Bellas Artes, pero dentro de estar ya una vez entrando a la Facultad de Bellas Artes, pues también había la necesidad de seguir trabajando, porque tenía que pagar mis rentas, mi colegiatura, y a raíz de eso es como ingreso a estudiar, bueno, estudiar y trabajar en una carnicería, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que prácticamente empiezo a trabajar en una carnicería, y eso me llevó los 4 años trabajando en la carnicería para poder solventar la carrera. Y entonces, pero también me permitió bastante, pues, o sea, generar como diferentes discursos a raíz de estos materiales y o esta parte de una perspectiva desde un carnicero, ¿no? En ese entonces, pues, en las primeras pinturas que empecé a pintar, pues, prácticamente era carnes también, ¿no? A raíz de la sangre, de las reses colgadas o de la carne pedazada y toda esa parte, ¿no? Pero ya después de ahí me viene también la idea de cómo también parte de que no tenía como bastante material, ¿no? Como en este caso la pintura o el papel, entonces interviene también la sangre de la red sobre los cartones que sobraban, pues, para generar como un diálogo y esta parte. Y es como, prácticamente empecé como a descubrir como ciertos métodos o formas de trabajo también, ¿no? Y mientras tanto, pues también prácticamente pues estaba yo pues aprendiendo en la parte académica ahí en la Facultad de Bellas Artes también, ¿no? Bien. Y bueno, pues de alguna manera empiezas a formar también, como dices, tu discurso, tu técnica, ¿no? Tu sello de alguna manera, ¿no? Me parece, o tengo la impresión de que tu obra, pues manejas estas como figuras un poco como Picasso, ¿no? un poco desproporcionadas, ¿no? Estas también, esta mezcla que haces de humano-animal, ¿no? Lo que manejas con los nahuales. Pero bueno, pues tienes más de 30 exposiciones, maestro Filogonio. ¿Cuáles son? Bueno, no sé si me puedas platicar un poco sobre justo las imágenes que manejas y los discursos que manejas, pues a través, o que has manejado a través de tu obra. Sí, pues básicamente primero, pues es esas figuras o esas formas que aludo a partir de mi trabajo, pues primero, pues aprendí prácticamente a dibujar desde esas etapas en las cuales estuve viviendo, desde hacer paisajes, retratos, bodegones, en diferentes técnicas, ¿no? O soportes también. Y una vez ya aprendiendo como esta básica, como lo que normalmente se aprende desde la academia y todo, ¿no? Pues ya justo cuando ingreso a la Facultad de Bellas Artes es cuando rompo estas técnicas que yo traía como en la parte más como figurativo, como un poco más académico, ¿no? Entonces ya empiezo como a generar ese diálogo desde esos trazos que hago, que son meramente libres, pues, o sea, es un trazo que también evita tener miedo al soporte que vas a hacer, ¿no? En ese caso, pues, cuando pinto, pues yo no uso bocetos, claramente, simplemente son los trazos que me van aludiendo. Pero tiene que ver también con esos trazos en la cual me remite desde la infancia, desde la cosmovisión, desde la cultura mazateca, pues desde esos seres fantásticos que se escucha o que se vive desde niño cuando estás allá en la comunidad, ¿no? Estás escuchando esas leyendas, cuentos, historias, que son historias que realmente te genera como diferentes formas de ver el mundo también, ¿no? Entonces ahí entran estos personajes desde los nahuales, que le llamo, ¿no? Que tiene que ver como el hombre y animal, ¿no? En la cultura mazateca, pues ahí se reivindica estas formas de visión de que el hombre y el animal son parte del mismo ser, ¿no? En la cual hay personas que se transforman animales, ¿no? Y además también hay personas que son como dueños o cuidadores de la naturaleza, ¿no? Entonces por eso dialogo mucho como estos personajes o estos seres fantásticos, ¿no? Y en este caso, pues en la paleta de color, pues es como yo lo aludo también, pues a partir desde el paisaje, desde las formas que se ven muy colorido en la montaña, más que nada, ¿no? Ok, y bueno, esta última exposición, maestro, que la actual exposición tiene en el Museo de las Culturas del Mundo, precisamente, bueno, son 33 piezas con una temática específica sobre la conquista, pero bueno, pues me gustaría que nos platicaras más a fondo sobre esta exposición. Ya más como ya el presente, ¿no? Y esa exposición que se llama Ibitetokun, que significa aquí estamos vivos, ¿no? Alude a los 500 años de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Pero más que eso, porque el año pasado pues fue como los 500 años, ¿no? Entonces a raíz de eso es como también hice la serie por una necesidad, porque también esta parte desde la información o desde vista o de un pueblo, pues a veces en las comunidades es muy difícil llegar a estos tipos de información, ¿no? O sea, estoy hablando de los 500 años, porque pues cuando llego en la primaria, pues no hay nada de esa información, ¿no? Por el escaso o más bien por el nivel educativo, pues, o sea, siendo también uno de los municipios más marginados de donde pertenezco también, ¿no? Entonces, toda esa información, pues, nunca se nos dio, nunca pude entenderlo, porque pues no se habla mucho en las comunidades, porque finalmente a veces son temas que no se toma como mucha importancia, ¿no? Pero prácticamente esto surge desde que yo ingreso a la Facultad de Bellas Artes, donde ya se hablaba mucho de estos temas, sobre la conquista, sobre la caída de Tenochtitlan, y todo eso es como a raíz de eso también empecé como a cuestionarme o a preguntarme, o sea, ¿qué pasó hace 500 años, no? ¿O de qué se está hablando? Bueno, siempre le digo a la gente que yo de repente me imaginaba que era algo como si hubieran llegado otras personas, de otros seres de otro planeta o algo así, ¿no? Era lo que siempre pensaba, así como que creo que esa es la duda desde que empiezo ese momento. Entonces es por eso como que dije, no, pues voy a tener que investigar qué pasó realmente. Entonces justo de esa exposición pues me llevó como 3 años investigando sobre ese tema, ¿no? Y estudiando, leyendo, ahora sí que informándome a raíz de eso. Entonces una vez que ya finalizo como ver todas las historias y esta parte como un poco, también dije, pues voy a hacer algo que tenga que ver con esa forma, pero claramente pues yo lo que hago es como reinterpretar sobre ese suceso histórico de hace 500 años, ¿no? Entonces a raíz de eso, por eso es que lo aterrizo en esta serie de monotipos y de collage, una como una parte de más como narrativa gráfica, ¿no? Y es por eso que hice la serie, pues, así como también, y también decirlo también que es muy relevante también tener una visión desde la parte indígena, ¿no? O sea, que pertenezco en esta cultura mazateca, pues yo que desconocía, entonces, ¿cómo lo puedo visualizar también, no? Y a raíz de eso hice esos 20 monotipos con 3 collages, en la cual es más como narrativa gráfica, ¿no? Muy bien, bueno, pues una exposición bastante interesante, maestro, ¿no? Porque, bueno, pues hay mucho trabajo, hay mucha información, ¿no? Sobre la conquista, mucho arte, mucho trabajo sobre el tema, pero bueno, siempre creo que la mirada, como bien comentaba, la mirada desde la postura, desde la mazateca, desde la comunidad donde radica, bueno, pues me parece todavía más interesante. Entonces, pues ojalá las personas que nos están escuchando, al público de El Ajonjolí, los moles, pues no olviden visitar esta exposición. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición, maestro? Bueno, pues hacerle la invitación a las personas que gustan apreciar el arte, también que quieran como descubrir parte desde la visión mazateca, ¿no? Desde la cultura mazateca, ¿no? De una forma visitar a esta exposición que está en el Museo Nacional de la Cultura del Mundo, ahí en la calle de Moneda 13, es en el centro histórico, que está a un costado del Palacio Nacional. Esta exposición va a durar hasta el 28 de febrero, o sea que tiene tiempo para poder ir a apreciar las piezas y también ver desde esa parte de una visión desde la cultura indígena, ¿no? Claro, yo creo que es algo sumamente importante, ¿no? Que pues, podamos conocer más de nuestra historia, pero también pues desde perspectivas diferentes, como es la cultura indígena, ¿no? En este caso, específico, bueno, pues la cultura mazateca me parece de suma importancia. Si es que Banda Banderola, pues ya sabes, en el Museo de Culturas del Mundo, calle Moneda, Centro Histórico, esta maravillosa exposición del maestro Filogono Nakchin, plástico y visual mazateco, pues ojalá no se la pierdan. Nosotros, maestro, pues nos tenemos que ir, no, todavía nos faltan unos minutitos, 4 minutitos. bueno, maestro, tiene más de 30 exposiciones, ¿no? ¿Cuántas exposiciones tiene más o menos? Pues, colectivas y individuales, pues sí son más de 30. Entonces, prácticamente, pues es cosa de galerías, centros culturales, museos y diferentes espacios culturales, ¿no? Eso también es llevar el arte en diferentes espacios para toda la gente, ¿no? Y para todo, pues el arte debe ser libre y generalizarse, ¿no? No se debe quedar nada más en un espacio, en galería, un museo o algo así. Tiene que ir hasta en la calle, pues igual. También he presentado murales en diferentes calles, aquí en la ciudad también. ¿En la Ciudad de México? No, en la Ciudad de México. Ah, muy bien, murales. Sí, así es. Y bueno, también, pues, da talleres, ¿no? Da talleres también y no sé qué otras actividades relacionadas también a la pintura llevas a cabo. Bueno, dentro del arte, pues, prácticamente, pues, en esta parte, pues, sí, he hecho desde diferentes técnicas, ¿no? Desde pintura al óleo, acrílico, collage, mixta, y dentro de también desde la gráfica, ¿no? En la gráfica, desde diferentes materiales también, ¿no? Técnicas desde agua fuerte, tinta seca, y litografía en piedra, linoleos, y todo es como diversificar la técnica también, ¿no? Para seguir enriqueciendo el trabajo más que nada, ¿no? Así es, y bueno, creo que uno de las temáticas, ¿no? Bueno, porque la obra se enriquece con la técnica, por supuesto, ¿no? Pero bueno, también la temática, ¿no? Que eres pues un promotor, ¿no? Un promotor de la cultura mazateca, que a través de tu obra, pues, de alguna manera nos compartes un pedacito de esta gran cultura, ¿no? Que bueno, pues, tan importante que es tener presente los conocimientos y todas las referencias que nos pueden hacer a nuestro origen, ¿no? A nuestras verdaderas raíces. Y bueno, pues ahora sí ya nos tenemos que ir al siguiente corte, maestro, pero regresando, me gustaría que nos contaras pues cuál ha sido tu labor y cómo ha sido esta labor para pues difundir, ¿no? La cultura indígena, la cultura mazateca propiamente a través de tu obra. Pero bueno, hasta nos damos un corte, regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance.

porque tiene otras muchas actividades. Pero bueno, pues hace rato, antes de irnos al corte, le pedía, maestro Filobono, que pues nos contara sobre este trabajo que ha hecho, cómo ha sido, y bueno, cómo se le ha presentado este trabajo como promotor de la cultura mazateca a través de su obra, o no sé si tal vez a través de otras acciones. Pues sí, pues es una forma de seguir explicando desde las lenguas indígenas, ¿no? En este caso, pues, bueno, yo hablo el mazateco, pero pues hay 68 lenguas que se hablan en toda la República Mexicana, ¿no? Yo creo que nosotros, como los actores, en este caso, las personas que hablamos estas lenguas, yo creo que es muy importante que nosotros difundamos nuestra propia cultura, ¿no? Sintamos orgullo, sintamos que aún estamos vivos, a pesar de hace 500 años. Y a raíz de eso, pues yo creo que es muy relevante hacer todo estos tipos de acciones, ¿no? En este caso, pues a partir del arte, pues yo he dicho que es una resistencia hablar esta lengua, integrar las palabras y usar en la lengua dentro de mis pinturas, dentro de mis dibujos, donde ellos también hablen la lengua, ¿no? Pero también es una forma de resistencia en la cual se pueda llegar a diferentes personas estas lenguas, o incluso cuando lo llevas en diferentes espacios, pues la gente también se cuestiona qué lengua es esto, ¿no? ¿Qué es lo que está escrito ahí, ¿no? Entonces, eso es parte de la reflexión también, ¿no? Que no solo nosotros lo tengamos guardados esta lengua, ¿no? Sino es difundirlo, es llevarlo a esta necesidad de ellos que exploren el mundo también, ¿no? Como nosotros. Entonces, a raíz de eso es como esto, esta parte de difundir mi lengua, de difundir esta cultura o la cultura mexicana que aún seguimos vivos, ¿no? Que aún seguimos hablando, que seguimos enseñando nuestra forma de ver el mundo y de la cosmovisión que pertenecemos, ¿no? Y finalmente, pues, nosotros pues somos los que tenemos que hacer estas acciones, ¿no? Porque si no los hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Yo creo que es muy importante también sentir orgulloso de dónde vienes, de tus raíces, de qué lengua hablas, de dónde perteneces, ¿no? Y a raíz es como he llevado mi trabajo enfocado a esta cosmovisión que es la cultura mazateca, ¿no? Muy bien, pues una gran labor, ¿no? Una gran labor y muy necesaria. Y que bueno, que esperemos, ¿no? Que a través también de que las personas se acerquen a su trabajo, que las personas conozcan sus exposiciones, ¿no? Incluso, pues, invitarlos en este momento al taller, ¿no? Que imparte, pues, de alguna manera, ¿no? Porque tiene otras actividades, maestro. Aparte, pues, a talleres, aparte, ilustra libros, ilustra revistas. ¿En qué otros proyectos, de alguna manera, ustedes se han involucrado? Pues, en este caso, pues, primero, pues, debo decir que también, pues, parte de esa cultura de mi cultura mazateca, pues, primeramente también empecé, justo como a difundir mi lengua, ¿no? Desde ese enfoque de recopilar la historia o las leyendas de mi pueblo, en las cuales lo recopilaba y luego después lo escribía en la lengua mazateca y luego después traducirlo al español. Y otra forma es ilustrar lo mismo también, ¿no? Entonces darle justo esta parte en la cual también pues ya traigo esta parte de pintar, de dibujar, ¿no? Entonces justo hacer este conjunto de diálogo para que también se regresen estos materiales en las comunidades en donde ellos se puedan animar a ser los mismos hablantes de la cultura mazateca también, pues, que se lleguen ahora sí, para que se dé a conocer estas lenguas que aún existen, que aún se hablan, pues, porque finalmente si no lo hacemos nosotros, si no trazamos estas líneas de que difundimos, de que seguimos hablando, de que se recopilen estas historias que se hablan en la comunidad, pues se va a ir muriendo, pues. Y a raíz de es como he hecho hasta en la actualidad, pues, seguir recopilando estas historias de mi comunidad, estas leyendas, en la cual todo, no solamente en su obra plástica, sino también, bueno, a través de la recopilación, que esto me parece sumamente interesante, maestro, la recuperación de los mitos, historias y leyendas de su comunidad, y que, bueno, además se lo hubieran podido publicar, pues traducido, ¿no?, a los dos idiomas, bueno, como el mazateco, el español. Entonces, bueno, creo que es una labor realmente importante, realmente fundamental, y bueno, pues también estas aportaciones que ha tenido usted a través de la ilustración de diferentes revistas y de diferentes libros, que bueno, pues supongo le han pedido la colaboración. Y bueno, maestro, pues ya llegamos al final de esta entrevista con usted. De verdad, le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación, pues, para platicarnos de su trabajo, de su obra, de su arte, y bueno, pues también a invitarnos a esta actual exposición que tiene en el Museo de las Culturas del Mundo, y bueno, así como también transmitirnos y compartir con nosotros, pues, este amor que tiene hacia la cultura donde usted nació, hacia su lengua origen, y bueno, pues hacia toda la cosmovisión que con la que, bueno, pues usted representa, ¿no?, de alguna manera. Pues muchísimas gracias, maestro, y antes de despedirnos, pues invítenos nuevamente a esta exposición que tiene en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Pues primeramente, pues agradecerle a ustedes que hacen este labor también, ¿no?, de difundir la cultura, el arte y todo lo que nos pueda también cambiar como seres humanos, ¿no?, como humanidad, ¿no?, de enfocar, ¿no?, dar otro tipo de mensaje, de pensamiento, de diferentes culturas. Ustedes que hacen esta labor, pues agradezco a todos los que están colaborando en esta radio y a todos los que nos escuchan también, pues agradecerle a todos. Y también pues hacerle nuevamente la invitación a que visiten la exposición que se llama Ibitetsukun, que significa aquí estamos vivos, y también pues también pasarle mis redes sociales a los que quieran claro, seguirnos, Instagram, Twitter, en Facebook, o buscar el trabajo de Filogonio Nashin. Filogonio Nashin, Nashin se escribe N-A-X-I-M. Pues ahí nos pueden seguir en las redes. Pues muchas gracias nuevamente a todos por este labor que hacen, por estar difundiendo el trabajo, ¿no? No, pero al contrario, maestro, muchísimas gracias. Le estuve diciendo todo el tiempo Nashin, pero es Nashin. Nashin, sí. Yo sé que esta pronunciación de la X de pronto es extraña, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Esperemos que no sea la última vez que esté con nosotros en La Voladora Radio. Y bueno, pues nosotros nos tenemos que despedir. Y nos escuchamos el próximo viernes. Bueno, yo sigo derechito, pero bueno, pues muchísimas gracias, maestro, y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.

de la Ciudad de México. Y bueno, pues esta exposición con 33 piezas con el tema de la conquista, bueno, pues a través de los ojos, de la cosmovisión, la perspectiva de la cultura indígena mazateca. Así es que pues no se la pierdan, banda banderola, no pierdan la oportunidad de poder presenciar esta exposición en el Museo de Cultura del Mundo. Y bueno, pues también agradecer, ¿no?, nuevamente al maestro Filobono por haber aceptado la entrevista en este espacio de El Ajonjolí de Todos los Moles, con una servilleta. Y bueno, pues antes, ¿no?, antes de despedirnos, banda banderola, pues ya no pudimos seguir platicando con el maestro, tenía un compromiso. Sin embargo, bueno, pues aquí vamos a seguir escuchando musiquita, y bueno, pues no sin antes, pues no sé, contarles algún chisme, alguna anécdota, ¿no? Más bien ustedes escríbanme. Bueno, saludos a Lili, que nos puso aquí likes, que nos mandó saludos a través de las redes sociales. Lili, que bueno, pues ella es una excelente cantante y músico, y que bueno, pues tiene varios proyectos, ¿no?, acá en el Museo de la Fotografía, también en la Ciudad de México. También saludos a esta persona que no conozco, pero que nos ha estado dando like, que se llama Carlos Oropa Álvarez. Supongo que ha de conocer al maestro Filo Bono, ya que, bueno, pues nos ha estado poniendo likecito. Y también, bueno, pues, saluditos a Miguel Izquierdo, el maestro Miguel Izquierdo, gran promotor cultural de la ciudad de Cuernavaca. Muchos saludos, maestro, gracias, ojalá que haya sintonizado la entrevista con el maestro Filo Bono Nashi. Y bueno, pues aquí estuvimos platicando con él, nos invitó a su próxima exposición, y bueno, pues también, como bien saben, banda banderola, pues él, la semana pasada, el día pasado 20 de enero, pues una de las fundadoras de esta radio comunitaria, La Voladora Radio, bueno, pues trascendió, emprendió el vuelo la maestra Esperanza Rascón, y bueno, pues siempre es importante recordarla en este espacio radiofónico, como es la Conjolí de todos los moles, propiamente, ¿no? La Voladora Radio, bueno, pues llevó a cabo varios homenajes, tanto social como documentación, video, bueno, en video documentación, un documental bastante interesante que realizó La Maroma Producciones, que son mis compañeros de La Voladora Radio. Bueno, pues un gran documental que se los recomiendo, lo pueden encontrar en el canal de YouTube de La Voladora Radio, así que YouTube, La Voladora Radio, y ahí van a encontrar este documental, La Vida con Esperanza, en honor a la maestra Esperanza Rascón, fundadora, una de las fundadoras de La Voladora Radio, aquí en la Meca, hace más de 20 años. Y bueno, pues también una serie de publicaciones, notas, periodísticas, esquela, de diferentes instituciones, pues dando el pésame a la maestra Esperanza Rascón, ¿no? De varias instituciones, por ejemplo, no sé, el Iztapopo, el Parque Nacional Iztapopo, quien colaboró pues muchísimos años de manera muy cercana con el Consejo de Investigadores de Proboste, bueno, pues con una infinidad, ¿no? Incluso el Instituto Nacional de Antropología, y bueno, pues hay muchas instituciones que mandaron condolencias por la trascendencia física de maestra Esperanza Rascón. El día de hoy se llevó a cabo una misa, ¿no? En la parroquia de la Asunción, aquí en la Mecameca, y bueno, pues también seguramente se estarán llevando a cabo más actividades, pues recordando, ¿no? Recordando la labor, toda la labor y todo el trabajo que hizo la maestra Esperanza Rascón en esta comunidad, de Amecameca, pero que bueno, pues no solamente se quedó aquí en Amecameca, sino que pues trascendió, se extendió hacia los demás municipios de lo que llamamos y conocemos como la región de los volcanes, ¿no? Un trabajo en la construcción de la vida comunitaria, un trabajo en el resguardo de nuestra memoria y nuestra historia, un trabajo como activista, como política, importante política de nuestra, no solamente de nuestra región, de nuestro país. Bueno, pues ella también es muy cercana a la otra campaña, muy cercana a la vida, ¿no? El movimiento zapatista, pues una persona que, bueno, también, ¿no? También, ¿por qué no? Madre de persona que también ha continuado su legado de trabajo, como el de su papá, ¿no? El señor Alejandro López, que también, desafortunadamente ya falleció, pero ellos dos, cuando llegaron a Mexicameca, bueno, pues hicieron muchísimo trabajo en pro de la cultura, en pro de la historia, en pro también, por supuesto, de la protección de las áreas naturales, en pro de la ecología, en pro del medio ambiente, en pro, por ejemplo, de la utilización de técnicas que pues no dañan al ecosistema, en la hora de las construcciones, en defensa del agua, en defensa de la tierra. Bueno, pues una persona realmente la más. Y bueno, que falleció, grandes luchadores sociales, grandes activistas en las causas del mundo, y que bueno, pues sus hijos heredaron este legado, heredaron esta tarea, Nazú, Violeta, Pilce, Emiliano, pues también les mandamos muchos abrazos desde la Jolie, todos los moles, y bueno, pues hay mucho, como se los dije, no hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que continuar, uno se pone a la disposición, y bueno, pues lo que inició la Maestra Esperanza, tanto en la Voladora Radio Comunitaria, como en la CICICU, como en Iztapopo, como en Probosque, como en tantos lugares y con tantas personas y con tantos círculos y asociaciones y grupos a los que perteneció y en los que aportó la Maestra Esperanza Razón, que seguramente ya seguiremos produciendo y seguiremos trabajando, seguiremos construyendo y arando el camino que ella abrió, ¿no? Y que bueno, pues ya nosotros, los que continuamos en este trajín de la difusión del arte, de la historia, nos deja un gran legado para un Tarrascón, que bueno, siempre vamos a recordar. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir de Panda Banderola. Después de este corte nos quedamos con música. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo sábado con la siguiente entrevista. Muchas gracias, Panda Banderola. Y pues ya saben cómo es la despedida de este programa. Decir, no, pero ¿por qué si no un 5:15? Bueno, pues es que Ricardo no pudo quedarse más tiempo, pero bueno, pues nos dejamos con esta musiquita, esperemos que la disfruten y nos escuchamos el próximo sábado. ¡Saludos a la bandera! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 5:16. El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.

milpa encontramos de comer y en la escuela hallamos el saber. En la milpa encontramos de comer y en la escuela hallamos el saber. Nacido los pollitos de mi gallinita, tienen su pelo como gel del elote. Han nacido los pollitos de mi gallinita, tienen su pelo como gel del elote. Parecen bolitas de algodón que rodando van tras de su mamá. Parecen bolitas de algodón que rodando van tras de su mamá. Han nacido los pollitos de mi gallinita, tienen su pelo como gel del elote. Han nacido los pollitos de mi gallinita, tienen su pelo como gel del elote. Parecen bolitas de algodón que rodando van tras de su mamá. Parecen bolitas de algodón que rodando van tras de su mamá. Mi gatito, en el cazón, mi gatito, y Sansón lo comió, mi gatito, un ratón en el cazón, mi gatito, y Sansón lo comió. Mi gatito, un ratón en el cazón, mi gatito, Sansón lo comió. Mi gatito, un ratón en el cazón, mi gatito, y Sansón lo comió. Thank you.

跳猪八鸡，跳猪八鸡，卡宾卡也是倒呀呀。杜比说耶希里那林卡塔基内马拉卡。跳猪八鸡，跳猪八鸡，卡宾卡也是倒呀呀。杜比说耶希里那林卡塔基内马拉卡。Gusvinyo tirakwi kutu kukushka Hangai chinja, hangai chinja Siti nyarenga niyana Gusvinyo tirakwi kutu kukushka Sunswa tsu inja se tsua sindura ni maen Kandenga kibati siti zinja kanga sonda Sunswa tsu inja se tsua sindura ni maen Kandenga kibati siti zinja kanga sonda Hanga hinchinja, hanga hinchinja Siti nyarenga ni yana Gusvinyo tirakwi, gusvinyo tirakwi Kutu kukushka Hangai chinja, hangai chinja Siti nyarenga ni yana gusvinyo tirakwi Kutu kukushka Sunswa tsu inja se tsua sindura ni maen Kandenga kibati siti zinja kanga sunda Sunswa tsu inja se tsua sindura ni maen Kandenga kibati siti zinja kanga sunda Sasitira suku tsanju tingkun He